escuchando a Amy Winehouse con Back to Black en vivo. Muy buen tema. Muy buen tema. Estamos hablando de pobre de la vida de Amy, que se, bueno, tiene problemas con las drogas, ya el mundo sabrá de sus conflictos. Recién acá nos contaban un chimento, ¿no? Que se sacaba como del peinado la cocaína un poco. Para, sí, bueno, si lo quieren buscar ahí en YouTube, acá Camila nos contó, nos trae las últimas informaciones del mundo de la música. Por supuesto. Seguimos con... Ah, no, vamos a decir primero las vías de comunicación para la gente que se quiere ganar entradas para ir al teatro a ver Asilo para que vuelvas, Cami. Nos llaman al 4912-6666 o al 4911-0657. Ya saben, ahí nos tienen que llamar. O si no, mails también, ¿verdad? A damasyvagabundos@gmail.com. Perfecto. Seguimos con el tema de la semana. Estamos hablando de radioteatro. Recién hablamos con Nora Maciotti, que, bueno, es experta en telenovelas, semiótica y semiótica. Es semióloga, investigadora. Sí, sabe muchísimo del tema. Nos estuvo contando un poco. Seguimos con radioteatro. Cami, ¿tenías curiosidades? Tengo algunas curiosidades, sí, para contarme. Es que desde comienzos del tercer milenio, el radioteatro tomó como un inesperado, aunque lento, resurgimiento en casi toda Iberoamérica. Es que lo que hablábamos recién con Nora, como que estamos volviendo a tener radioteatro. Por ejemplo, en España, Radio 3 reeditó en el año 2001 un innovador espacio de radioteatro dramático y de fantasía que se llama Cuando Juan y Tula Fueron a Siritinga. Ah, bueno. Por ejemplo, en Cuba también es un caso casi único donde este tipo de programas se mantienen al aire como casi en sus mejores tiempos en la actualidad. Y en Argentina, durante 2004 y 2005, el escritor y productor televisivo Alberto Migré resurgió el género radioteatral los domingos a la noche en la sintonía de la LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. El ciclo se llamó Permiso para Imaginar. Y bueno, ofrecía radioteatros unitarios cada semana. Con la presencia de figuras muy exitosas del cine argentino. Y también, bueno, tenemos que recalcar que hay un radioteatro, que no es un radioteatro, sino que es teatro leído, que se hace desde hace 50 años. Contanos cuál es la diferencia. Se llama... sí, básicamente es que ellos lo que hacen es leer la obra, uh-huh, y no es... Tanta, digamos, producción. Claro, tanta producción con efectos, como por ahí es un radioteatro, pero bueno, se hace desde hace 50 años, se llaman Las Dos Carátulas. Y lo dirige Nora Massi, uh-huh, y está en Radio Nacional de 10 a 12 de la noche los domingos. Buenísimo. También creo que se puede presenciar el programa. Ah, bueno, eso es lo que ella nos contaba, que antes había... Claro. Bueno, es verdad, las radios han disminuido sus espacios. Otra cosita que yo te quería contar es que en 1931, más o menos, surge una radionovela que se llamaba Chispazos de Tradición. Sí. Es una de las primeras que se hace muy exitosa, que empieza con todo esto del merchandising, y que hablaba de los tonos gauchescos, cómo la gente de la ciudad se vinculaba con el gaucho. Había incluso raptos de mujeres. Ah, sí. Muy interesante, muy interesante. Y en eso que ella contaba, los efectos, es muy loco escuchar cómo hacen que el caballo entra y, bueno, entonces, Chispazos de Tradición para la gente que por ahí... recuerda o tiene alguna idea. Después vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir. Ahora estamos en comunicación con Olga Zubarri, que es una actriz argentina. Una actriz, una gloria del cine nacional. Que nos va a contar un poco de todo esto. Hola, Olga. Hola, ¿qué tal, Camila? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Te queremos preguntar, primero, ¿cómo fueron tus inicios en el radioteatro? Mira, digamos que el inicio fue en el Teatro Avenida haciendo un truco con Chang, el hombre demonio. Ajá. Tenía ahí 6 años. ¡Oh! Pero era porque nosotros vivíamos al lado del teatro Lola Membrives, en la Avenida Corrientes. Ajá. Entonces, cuando mamá se enteraba que estaban buscando chicos para algo, nos íbamos ahí. Trabajábamos, seguramente era una ayuda para casa también, poquita, pero todo suma. Claro. Y después, ya de grandecita, estaba empezando el liceo, y por admiración a María Duval, uh-huh, quise conocerla. En ese tiempo, mi hermana María, 10 años mayor que yo, estaba casada con Juan Carlos Torri. Sí. Entonces, como él filmaba en Lumiton, yo le jorobaba, le insistía que quería ir al estudio, quería conocer a María Duval, qué sé yo. Él siempre se negaba, hasta que un día, ya parece que lo cansé, y me dijo, bueno, vamos para allá. Era el día indicado, Camila, porque estaban filmando una fiesta de fin de curso en la película 16 años, protagonizada por María Duval. Entonces, yo estaba ahí en un rincón mirando cómo filmaba. Las fiestas de fin de curso estaban todas disfrazadas y se demoraba un poco la filmación. Entonces, como estaba en un rincón mirando todo, se acerca Carlos Hugo Christensen, el director de la película, sí, y me dice: Olguita, ¿vos querrías, podrías decir estas dos frases? Y vemos en un papel con letra. Sí. Es el momento decisivo en la vida de cada uno. Terrible. Ese momento de decisión, porque también podía haber dicho: ay, no, me da vergüenza. Claro. ¿No es cierto? Todavía ahí vi que las chicas estaban jugando disfrazadas. Entonces ahí mismo me pasaron un poquito de pancake, me dieron un disfraz, ¿verdad? Ensayo y grabamos, filmamos. ¿Y qué papel? Y le hicimos en una sola toma. ¿Y qué papel jugaba en ese momento el radioteatro en la gente? ¿El qué? El radioteatro. ¿El radioteatro? Sí. No, no era radioteatro, era una filmación. Era una filmación, una película, 16 años de la MABA. Pero con respecto al radioteatro, ¿qué papel jugaba en ese momento en la gente este género? No, había radioteatro, claro. Lo que no había era televisión. Claro. ¿No es cierto? Era el año 43. Y bueno, y después, como las figuras principales en esa época eran María Duval, Mirta Legrand, Delia Garcés, todas chicas jóvenes. Claro. Entonces la segunda fue La Pequeña Señora de Pérez, que ahí tuve un plano nada más. Cuando pasaban lista y se van diciendo las calificaciones, decían señorita y yo me tapaba los oídos, porque seguro que era un ser, un aplazo. Y después siguieron llamándome, y después fue No Salgas Esta Noche, y Adalinda Serpiente, Las Seis Suegras de Barba Azul, que éramos seis chicas también, con Pepe Arias. Y después de Adalinda Serpiente, vino El Ángel. Sí. Vino El Ángel, que el verdadero título del libro de Schnitzler es La Señorita Elsa. Esa fue la primera... La primera protagónico mío. Sí, y ahí usted tuvo un semidesnudo. Le cambiaron el título, porque vos te das cuenta que en el título una actriz que era desconocida, claro, para protagonizar una película. Y el título, La Señorita Elsa, no iba a ir ni el portero, la verdad. Sí. Entonces, fue una muy buena idea de César Tiempo, junto con Christensen, de cambiar el título, algo que tuviera más raigambre, claro, y pusieron El Ángel Desnudo. ¿Y después usted qué hace en radioteatro? No, en radioteatro sí hice mucho, hice Radio Cine Lux, por ejemplo, los sábados a la noche, que se transmitía con público, estábamos de largo, sí, era directo. ¡Qué bárbaro! Se ensayaba además el radioteatro, ese radioteatro, durante toda la semana. El director era don Armando Discepolo, un maestro, y bueno. Y la, yo tengo el entendido... El atril con todas las hojas, que eran como 20 hojas, 30 hojas, y uno rogaba que no se cayeran. Claro. Porque hubiera sido un desastre. Tengo entendido que la gente, bueno, admiraba mucho a los que eran los protagonistas, pero sobre todo tenía mucho odio, si se quiere, con los que hacían de malos. Y que después se la agarraban con esos actores. Sí. ¿Le pasó alguna situación así? No. No me pasó, pero me podía haber pasado. Porque en determinado momento me llama el padre de Andrea del Boca, me llama por teléfono, que iba a empezar una novela con Andrea y que había un papel muy lindo para mí. Entonces digo, mire, venga a casa, y me cuenta cómo es la historia, qué sé yo. El papel era de una mala, una mala. Y eran malas en esa época. Yo tenía a mis hijas en el colegio. Es distinto hacer un capítulo, un programa nada más de mala, a estar todos los días insistiendo con la maldad del personaje. ¿Te imaginas las burlas para mis hijas? Me iban a ir más las amigas a la casa por las dudas. Entonces directamente le dije, muchas gracias, pero no, eso no lo voy a hacer. tengo otro compromiso, le mentí para no hacerla. Que después no sé si lo hizo Dora Baret, creo. Pero el papel era de mala, mala. Claro, porque en esa época eran malas, malas con todo. Claro, o eres una santa. Sí. O eran villanas. O era la orca. Olga, ¿sí? En radioteatro trabajó con Narciso Ibáñez Menta. Sí, sí. ¿Cómo fue? Con Narciso hicimos Maleficio. Maleficio. Que era una película que terror. Era una coproducción de México, España y Argentina. Eran tres capítulos. Era la historia de un anillo que se perdía, qué sé yo, y bueno, habían cosas muy... Le pasaban muy cosas tremendas a los que poseían ese anillo. Y el nuestro capítulo, que estaba Narciso, estaba Maurice Jouvet. Sí. Era una producción de Alberto Soifer. Después yo tuve las críticas de España, por ejemplo, y nos elogiaban tanto porque es como si hubiéramos hecho nosotros el capítulo nuestro en serio, bien actuado, preocupados por hacerlo muy bien, y nos destacaban mucho. Qué bueno. El de México y el de España no había gustado. ¿Y qué necesitaba en ese momento una actriz para trabajar en radioteatro? ¿Era importante el tema de la voz y qué más? Sí. ¿Y qué más se necesitaba? Sí, uno no se da cuenta, pero con el maestro que yo tenía en Radio El Mundo, don Armando Discepolo, que cuando hacíamos el ensayo, él lo decía primero la letra y yo con el lapicito iba anotando los tonos, si era para arriba, si era igual, si hacía la pausa, y después en el ensayo lo copiaba y lo hacía. Era un maestro verdadero. Claro. Bueno, Olga. Entonces, y... bueno, trabajé en el Radio Splendid, trabajé en... cuando hicimos Radio Cine Lux, después de haber sacado el premio de Marianela, me transmitimos Marianela. ¿Cuál fue? Y me regalaron la estrella Lux, una estrella de oro precioso, decía Radio Cine Lux, a fulana de tal, por Marianela. Olga, ¿sí? ¿Cuál fue el radioteatro que con más cariño recuerda? ¿Vos podés levantar un poco el tono o que levanten el volumen, por favor, de ahí? Sí. Ahí está, ahí le pedimos a nuestro operador. Por favor. ¿Cuál fue el radioteatro que con más cariño recuerda? ¿El qué? El radioteatro que con más cariño recuerda. Mira, tenés muchas historias lindas. Hice Manon, María, de Jorge Isaac, con la adaptación de... Bueno, eran todos primeros directores, escritores fantásticos de Abel Santa Cruz. Tanto que me regalaron el libro Abel Santa Cruz, donde decía de el nombre de la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, y de las hijas y de él, a María, como si yo fuera María. Ajá. Muy linda, una dedicatoria preciosa. Olga, le agradecemos muchísimo esta comunicación y la vamos a estar llamando para cualquier otra duda que tengamos acerca. Yo te agradezco mucho, te mando un beso enorme. Bueno. Que sean muy felices. Hasta la próxima. Muchas gracias.